Y empezamos a decir, acá no se reparte nada. Acá no hay plata, no hay planes, no hay alimento. Todo lo que hemos conseguido se ha conseguido con la lucha y lo que se va a conseguir también. Pero acá las reuniones que vamos a empezar a generar van a ser de otro carácter, que tiene que ver más con lo humano y con lo organizativo y con la lucha, pero no en lo económico. Y no en lo partidario, porque en lo partidario a veces te decían, no, bueno, acá lo que hay que hacer es que ir a un corte de ruta hasta la muerte para conseguir que se hagan 2 viviendas más. O para conseguir que se haga alguna cuestión económica más. Y nos olvidábamos del ser, de la persona, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros cambiar nuestra forma de vida, en el sentido de que ahora se discute ya, hay otra forma de discusión, hay otros principios que nosotros los pusimos ya muy por encima de las cuestiones económicas. Hay lucha económica en el movimiento, porque hay lucha económica, porque el compañero necesita que se le resuelvan o necesita resolver sus necesidades, pero ahora lo que se plantea, lo que se discute más, sobre todo, es la relación. El por qué tenemos que estar respetándonos, siendo tolerantes, no deseándole el mal a nadie, no juntarnos a hablar mal del otro, sino que ver cómo nos organizamos para seguir avanzando en nuestra organización. Vos fíjate que en menos de un año hasta una mutual estamos levantando, una mutual propia, porque hubo un cambio, un quiebre de la cabeza, ¿no? Hubo un quiebre y eso fue gracias a que toda esta cultura nuestra, que la teníamos adentro pero ni la sabíamos mucho, ¿no? Empezamos a escarbar entre nosotros y escarbar en todos esos lados donde hay tantas cosas lindas que dicen, bueno, empezamos a construir nuestra propia identidad, ¿no? Asumirnos como un solo cuerpo a todos, en un colectivo, y eso ha llevado a que nos podamos unificar más y podamos, digamos, estar en armonía. Antes las reuniones empezaban a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde nos queríamos matar todos, ¿no? Porque claro, era toda lucha económica. Había lucha política, ¿no? Para discutir la política, la forma de organización, pero la económica te sobrepasaba. Y ahora, digamos, las reuniones empiezan a la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, comemos ahí, seguimos debatiendo hasta las 10 de la noche, ya, váyanse ya a su casa, ¿no? Y rara vez hay un compañero que se discute con otro, sino que es una cuestión de, bueno, de ver cómo armónicamente nosotros vamos planteando los problemas y viendo, buscando las soluciones, ¿no? Eso ha influido y yo creo que va a seguir influyendo en nuestro movimiento. Y si nosotros logramos y somos pícaros en ese sentido, ¿no? Pero pícaro bueno, ¿no? No pícaro ese dañino. Y podemos involucrar a toda una sociedad. Creo que vamos a ser gananciosos. Capaz que no ni en voto ni nada de eso, ¿no? Pero como persona vamos a saber respetar a nuestros viejos, a nuestros viejos viejos, ¿no? Vamos a saber respetar a la naturaleza, a darle un valor no solamente económico sino moral a la palabra, ¿no? Eso son cosas que son desafíos muy profundos que nosotros entendemos tenemos que cumplirlos, porque ya está demostrado que cuando se ha probado todo tipo de receta del capitalismo, ¿no? Llámese partido, lo que sea, uno siempre vuelve a la madre, vuelve al origen. Entonces nosotros estamos tratando de encontrar ese camino, y lo poquito que hemos aprendido y lo que hemos tratado de incorporar nos ha servido hasta el día de hoy, ¿no?